tenemos la inspiración, subiremos hacia su mansión. Y aunque la gente piense que son los extraterrestres, no pertenecemos a esta vida terrestre. Que no se cuide vuestro corazón, somos la inspiración, subiremos hacia su mansión. Y aunque la gente piense que son los extraterrestres, no pertenecemos a esta vida terrestre. Nació en un pesebre, enviado a una misión, era para rescatar a toda la nación. Había una invasión de pecado en el pueblo escogido, el remedio era su presencia entre los perdidos. Despojado de su gloria, de su lujo y su grandeza, vino este mundo para enseñarnos la destreza de cómo levantarnos de nuestra pobreza, pagando el precio del desprecio para decir mundo te aprecio. Se ofreció como cordero, obediente y sincero, para derramar su sangre en un madero. No te asombre, Jesucristo es su nombre, tuvo que sufrir y padecer como un hombre. Él estaba enfocado en enseñarles lo correcto, y la religión judía siempre tenía un pretexto en contra de las cosas que él siempre decía, pues no le creían que él era el Mesías. Que no se turbe vuestro corazón, somos la inspiración, subiremos hacia su mansión. Y aunque la gente piense que son los extraterrestres, no pertenecemos a esta vida terrestre. Que no se turbe vuestro corazón, somos la inspiración, subiremos hacia su mansión. Y aunque la gente piense que son los extraterrestres, no pertenecemos a esta vida terrestre. Nos creaste de la tierra a tu grande semejanza, para darte a ti la gloria y toda la alabanza. El enemigo no se cansa, quiere vernos destruidos. Hay situaciones en la vida que nos ponen confundidos. He decidido, ya está bueno de lo mismo, hay que entrar en el abismo rompiendo el ocultismo. Se acerca su venida y la gente entretenida, así que persevera y no te quedes en la despedida. Veo cómo se acerca el momento de partida, hay que estar preparado con la lámpara encendida. Y si te esquivas, no podrás montarte en la nube y te lamentarás al verla como ella sube. Él es el alfa y el omega, el que maldijo la higuera por no haber echado fruto en el momento de la siega. Y si te niegas a alabar al Salvador,